Yasky, diputado nacional, secretario general de la CTA, y Diego Boris, músico y expresidente de INAMU, Instituto Nacional de la Música, porque se dio media sanción al proyecto de ley para prorrogar por 50 años el financiamiento a los organismos de la cultura. También la CETERA realizó un acto y una marcha al Ministerio de Trabajo en defensa de las jubilaciones de las 11 provincias con cajas transferidas a Nación, jubilaciones docentes. Vamos a tener de este acto frente al Ministerio de Trabajo las palabras de Eduardo López, secretario gremial de CETERA, y Jorge Molina, secretario de Asuntos Previsionales. La Internacional de la Educación realizó la cuarta Conferencia Mundial de Mujeres. Tendremos la palabra de Fátima da Silva, vicepresidenta de la Internacional de la Educación para América Latina. Mañana se cumple un nuevo aniversario de su partida, Manuel Belgrano. Tendremos la palabra del historiador Felipe Piña. También esta semana se realizaron elecciones en Santa Fe, AMSAFE. Votaron más de 21.000 docentes. Felicitaciones a la lista Frente de Trabajadores de la Educación, encabezada por Rodrigo Alonso, Susana Ludmer, Patricia Hernández y Paulo Juncos. Siempre es bueno estos actos democráticos que reafirman el rumbo que está tomando la CETERA y en este caso ANSAFE de defensa de los derechos de las y los trabajadores de la educación en la provincia de Santa Fe. Felicitaciones a la lista Frente de Trabajadores de la Educación. Canto Maestro, el programa de CETERA. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de CETERA. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Norma Estela Campano Mosquera Serra tenía 38 años. Era odontóloga. Trabajaba en el Ministerio de Salud. El 23 de febrero de 1977 estaba en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Había nacido el 19 de junio de 1938. 11 años después, el 19 de junio de 1949, había nacido José Alfredo Madrid. Madrid tenía 27 años. Era maestro rural en Chubut. El 3 de febrero de 1977 estaba en Luis María Campos, 1236, primer piso 6, en Capital Federal. En esa ciudad, en Virrey del Pino, 2604, cuarto piso D, estaba el 19 de junio de 1976 Sara Beatriz Sazuli Kiblisky. Tenía 23 años, daba clases y estaba cursando el último año en la Facultad de Medicina. Norma, José y Sara eran docentes. Fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Norma Estela Campano Mosquera Serra, José Alfredo Madrid Madrid y Sara Beatriz Sazuli Kiblisky, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Como lo dijimos, se conmemoró esta semana el bombardeo del 16 de junio de 1955 a Plaza de Mayo. Vamos a escuchar el testimonio de la representante de la Comisión de Familiares de las Víctimas del Bombardeo del 16 de junio de 1955 y miembro de la Comisión de la Memoria. Siempre que un presidente de la Nación se haga cargo de avalar la memoria y de reconocer que existió. Es un reconocimiento y eso hace la memoria activa, así que es un agradecimiento total su presencia, le dio una importancia extrema a la memoria al hacerse presente acá, a compartir con nosotros este humilde acto, una ofrenda floral en un monumento. Era sobre el bombardeo el 16 de junio de 1955 a Plaza de Mayo, el testimonio de la representante de la Comisión de Familiares de las Víctimas del Bombardeo del 16 de junio de 1955, miembro de la Comisión de la Memoria, María Daniela Marino. Canto Maestro. El programa de Cetera. Dieron un beso a sus mujeres castas, iluminados por la luz de un Cristo envenenado en aguas militares. Cruzados de una causa imperdonable, inmolación del pueblo por revancha, se subieron con calma los aviones, enfilaron su rabia hacia la plaza, invadieron el aire de miseria, soltaron bombas, bombas y metralla. De esa infamia nos queda en la memoria el gusto amargo de su cobardía. Jamás la sangre fue tan inocente, un mar de vidas rotas, desgajadas. No ha terminado aún esa matanza, iluminadas por la luz del odio. Oscuras bombas, otras nos desangran. De esa infamia nos queda en la memoria el gusto amargo de su cobardía. Escuchamos el tema sobre el 16 de junio de 1955, un poema de Guillermo Saavedra con música de Fabián Bertero, interpretado en el piano por Joaquín Bertero con la voz de Teresa Parodi. Canto Maestro. El programa de Cetera. ¿Yo me vacuné? ¿Y vos? por escuelas seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Hola, ¿qué tal? Acá Diego Boris, músico, y hasta hace muy poquitito tuve el honor de ser presidente del Instituto Nacional de la Música. Y quería contarles un poco lo que se vivió en la Cámara de Diputados durante gran parte de la jornada con el tratamiento de una ley que prorroga los vencimientos de las asignaciones específicas a organismos de cultura y otros organismos. Está bueno aclarar de que estas asignaciones no tenían vencimiento originalmente y que en el 2017 se trató una ley sobre el final del año que le daba vencimiento al día 31 de diciembre del 2022, ya impidiéndole ser asignados en forma automática. Eso le da a los organismos cierta autonomía en la construcción de las políticas públicas en el fomento. Autonomía que es muy bien, muy valorada por los sectores. En este caso, luego de intensos debates, se necesitaba una mayoría especial porque había un tratamiento sobre impuestos. Entonces, como mínimo, se necesitaban 129 legisladores. Hubo discursos muy encendidos de diferentes lugares. Había un dictamen de mayoría que proponía 50 años en la ampliación del plazo y un dictamen de minoría que proponía 8 años. Con lo cual, se puede decir que había un consenso de que no venzan el 31 de diciembre, pero claramente los plazos eran muy diferentes, porque se necesita a veces, sobre todo el audiovisual, planificar con mucho tiempo. Entonces, 8 años ya era en 2 o 3 años estar trabajando para una prórroga, lo cual era absolutamente inconducente. Pero bueno, mucho debate, y al final, cuando se sientan todos los legisladores, ahí se tiene certeza de que va a haber un tratamiento por la ley, porque había más de 129 que podían llegar a votar por la positiva. Y cuando se votó en general, ahí se develó claramente que, y en los discursos, que no solamente el Frente de Todos estaba apoyando, sino también los partidos de izquierda, el peronismo federal, los partidos provinciales apoyaban. Se llegó a un total de 132 legisladores que apoyaron esta prórroga de 50 años, 5 votos negativos y 92 abstenciones. Con lo cual, ahora pasa al Senado y en caso de convertirse en ley, está asegurado el financiamiento de los organismos por 50 años. Cuando uno dice los organismos, son las bibliotecas populares, nucleadas en la CONAVIP, el teatro independiente a través del INT, la música a través del INAMU, las artes audiovisuales a través del INCA, el ENACOM, que es el órgano de administración de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que incluye también la administración del FOMECA, que también está prorrogado por 50 años, que es el fondo concursable para radios comunitarias, pueblos originarios y demás causas justas que tiene el FOMECA, la Defensoría del Público también y RTA. Así que bueno, un paso muy importante, ya se tiene media sanción, ahora se espera que prontamente el Senado la trate y la convierta en ley. Era sobre la media sanción del proyecto de ley que esta semana aprobó por 132 votos la Cámara de Diputados para prorrogar por 50 años el financiamiento a los organismos de cultura, la palabra del músico Diego Boris. Vamos a escuchar sobre este tema la intervención del diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky. Hay subsidios que son invisibles, que se discuten, por ejemplo, en un country, con una botella de whisky importada, con algún ministro o algún subsecretario de gobierno y 4 o 5 empresarios, que de esa manera logran llevarse al bolsillo los recursos públicos. Cuando un empresario de esos se prende de la teta del Estado, es un hombre que tiene una claridad para los negocios, es un hombre que le aporta al país. Ahora, cuando nosotros venimos a discutir un subsidio para la cultura, somos vagos, somos grasa militante, somos gente despreciable que quiere pedirle limosna al Estado. Y hay leyes y leyes. Hay leyes que se aprueban porque determinada correlación de fuerza, determinado acuerdo le abre las puertas a la aprobación. Hay leyes que se escriben adentro de un despacho y hay leyes que se construyen desde las organizaciones populares. Hay leyes que surgen de la lucha y de la organización popular. Nosotros lo único que hicimos, por eso no nos vanagloriamos de esta ley, lo único que hicimos fue traducir en una escritura legislativa lo que los compañeros de las organizaciones populares fueron capaces de construir en la calle. Vamos a aprobar con orgullo esta ley y no en nombre de ninguna grieta. No somos tan berretas ni tan mezquinos de tomar un tema como el de la cultura popular para venir a exhibir un triunfo que después de todo, para lo único que va a servir es para que siga viva nuestra identidad, nuestra memoria, nuestra construcción cotidiana. Por eso decimos, vamos por la ley y vamos por un triunfo del campo popular. Fuerza, compañeros, a seguir peleando. Era sobre la intervención en la Cámara Baja sobre la aprobación de la media sanción para prorrogar el financiamiento a los organismos culturales la palabra del diputado nacional y secretario general de la CTA, Hugo Yasky. Palabras maestras. Palabras maestras. Tememos porque hemos jurado sostener la independencia de América, sellarla con nuestra sangre. Seguiremos luchando contra los tiranos que quieren esclavizarnos. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Jamás lograrán seducirnos. Solo amamos la libertad. Martín Miguel de Güemes. Palabras maestras. Palabras maestras. Entré en el tercer batallón del regimiento fijo a los 14 años. Allí aprendí a conocer palmo a palmo a mi tierra y el alma de sus hombres. Tarde fui destinado a Buenos Aires. Allí ya estaban los fermentos de la libertad por la que íbamos a pelear muy pronto. Canto Maestro le quiere rendir un homenaje a Martín Miguel de Güemes. Nació en Salta el 7 de febrero de 1785. Su padre era un español y su madre jujeña. Martín tenía 8 hermanos, 6 varones y 2 mujeres. Una de ellas, Magdalena o Macacha, fue una de sus más fieles colaboradoras durante toda su campaña. Cursó sus estudios primarios en la Escuela Jesuita de Salta y después pasó al Real Colegio Carolino de Buenos Aires y estudió filosofía. Durante las invasiones inglesas al Río de la Plata se alistó en las tropas que actuaron en la defensa y reconquista de Buenos Aires y desde entonces fue un ardoroso defensor de la emancipación americana. Combatió en la batalla de Suipacha el 7 de noviembre de 1810, que fue nuestro primer triunfo sobre las tropas realistas. Después de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, defendió valientemente la frontera, rechazando con sus guerrillas gauchas 9 intentos de invasión enemiga. En 1815 fue designado gobernador de Salta y luego fue elegido para el mismo cargo en Jujuy. En 1821 enfrentó una invasión a su provincia por parte de tropas tucumanas y derrotado fue depuesto en Salta. En su provincia desbarató la rebelión, pero aprovechando el caos, los realistas introdujeron tropas en la ciudad que los sorprendieron e hirieron gravemente. Conducidos por sus partidarios a las afueras, pasó a la inmortalidad días después, en Salta, capital, luchando contra soldados españoles el 17 de junio de 1821. Canto Maestro y un homenaje a Martín Miguel de Güemes. Escuchar hondo grito de guerra. y en del aire vibrando cual trueno desde Salta ya había en su seno que hace al gaucho patriota indignar escuchar hondo grito de guerra y en del aire vibrando cual trueno desde Salta ya vi en su seno que hace al gaucho patriota indignar y cual recio huracán que se agita estrendoso en carrera gigante así corre aquel pueblo arrogante de opresores la patria librar y cual recio huracán que se agita estruendoso en carrera gigante así corre aquel pueblo arrogante de opresores la patria librar. Hemos conversado largamente de usted con el general Belgrano. Su presencia en el norte se ha hecho indispensable. Si usted lo cree, mi coronel. Usted me dijo una vez que con 100 lanzas me podía crear una frontera más arriba de Jujuy. Y lo sostengo. Conozco a mis hombres. Los últimos 3 años han pesado sobre estas regiones. Tenemos a los godos enquistados en Salta. Estoy en correspondencia con mis amigos y familiares. ¿Su familia está en Salta? Buscar un refugio en las afueras ante la ocupación realista. Temo que el fervor que usted conoció un día en su pueblo esté ahora apagado. Le aseguro que no, mi jefe. Todas estas provincias están esperando un momento de levantarse con las armas o con los puños sin salir. Martín Miguel de Güemes. Gloria eterna a los gauchos famosos que al triunfar en la lid sin cuartel coronaron la patria orgullosa de radiante y sublime laurel. Gloria eterna a los gauchos famosos que al triunfar en la lid sin cuartel coronaron la patria orgullosa de radiante y sublime laurel. Laurel, laurel, radiante laurel. Escucha al gaucho patriota indignar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Egidio Alberto Aducci nació en Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, el 14 de junio de 1904. Cantor, actor, letrista y compositor. El arte lo bautizó Alberto Gómez. Desde niño sintió influencia por el canto lírico que estudió desde muy joven. En 1927 comienza su carrera artística formando un dúo junto a su amigo Augusto Tito Vila. Actuaron como aficionados en cafés y teatros, luego pasaron a los cines de la calle Corrientes, donde se unieron con el consagrado guitarrista Manuel Parada, con quien debutaron en la radio. Su primera grabación fue de Enrique Santos Discépolo. El gran Discépolín lo tenía como el vocalista preferido para interpretar su obra. El tema en el que debutó en el disco... Soy un arlequín. Soy un arlequín. Que salta y baila para ocultar su corazón lleno de pena. En 1933 interviene en la recordada película Tango junto con otras grandes estrellas como Luis Andrini, Libertad Lamarque, Azucena Maizani, Mercedes Simone, Tita Merello y varios más, en la cual participa como galán. Guitarra criolla, vos sos la única hembra que nunca fallaste. Y como cantor. Era cual la virgen aquella mujer que infiltró el querer en mi corazón. En 1936 protagoniza Juan Moreira y en 1952... Bueno, ¿y qué? Los hombres no le tienen miedo a la vida, aunque tenga trampas a cada paso. ¿Hasta cuándo seguiremos en el pantano? La víbora que no terminó conmigo terminará con nuestro hijo. El cangrejal con todos nosotros. Bueno, bueno. Donde comienzan los pantanos. Entre los años 40 y 50 realizó giras por Uruguay, Chile, Brasil, México, Colombia, Venezuela y Cuba. Entre sus guitarristas se destacan el nombrado Manuel Parada, Vicente Espina, José María Aguilar y José Canet. En el año 1959 cantó acompañado por Pedro Mafia, por Radio Belgrano y en algunos discos. No es que te arrepentido de haberte querido tanto. Como compositor recordamos. Yo soy del tiempo de la morocha, Rodríguez Peña. Del tiempo de la morocha. Cuando los hombres eran derechos y los amigos eran hermanos. Que nadie se entere. Que nadie se entere. He vuelto a buscarla volcando la fiebre de mi soledad. Milonga que peina canas. Egidio Alberto Aducci, Alberto Gómez... Se fue de gira el primero de mayo de 1973. Allá por tiempo del copo peinado el agua florida, cuando era linda la vida y era mi escuela un estudio, nació mi amor por los pingos con estileto y surplice. Y ese amor echó raíces al llegar mi juventud. La chaquetilla famosa dejaron en mis oídos. Frufru de tiempos queridos que ya no pueden volver. Y hoy que tengo la cabeza cubierta por tanta nieve, con los nietos de Congreve vuelve a rejuvenecer. Milonga que peina cana y llora por San Martín. A mi Antonio B. Porteño, Cordón Rouge y Pipermín. Milonga que peina cana y hablando a mi corazón. Como el maní Botafogo, Rico Lombardo y Macón. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Llegué la hora de dar el último abrazo. Me iré pensando en ya tanto para morirme feliz. Milonga que peina cana y está llorando de pena. Porque argentino Quijena se fue sin decirle adiós. Nosotros también, milonga, pensando en tiempos remotos, con muchos boletos rotos, tendremos que ver si hay Dios. Milonga que peina cana y hablando a mi corazón, con Molman y Botafogo, Rico, Lombardo y Macón, Rico, Lombardo y Macón, Rico, Lombardo y Macón. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Yo me vacuné? ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro. El programa de Cetera. La Internacional de la Educación realizó la cuarta Conferencia Mundial de Mujeres. Escuchemos sobre este encuentro virtual el testimonio de la vicepresidente de la Internacional de la Educación para América Latina, Fátima da Silva. Hola, compañeras y compañeros de Cetera, de la República Argentina, a todos los hombres y mujeres que hacen la lucha en defensa de la educación pública en este país. Terminamos de tener la conferencia de la Internacional de la Educación Mundial de Mujeres de forma virtual. Y esperamos que tenga sido la única y que no venga a tenermos más ninguna otra, porque nada sustituye el presencial, el calor de la presencialidad, la complicidad, los cambios y los intercambios que podemos hacer en los momentos presenciales adentro de la Internacional de la Educación, y nada más cuando es una conferencia mundial. Terminamos esta conferencia mundial y esperamos que en la próxima podamos estar aportando mucho más en cuanto a América Latina. Pero el mes de septiembre vamos a tener el encuentro de la Red de Mujeres de Trabajadoras de la Educación de América Latina en Recife, Brasil, por ocasión de la celebración del centenario de Paulo Freire. Y vamos a encontrar con muchas de ustedes que van a estar presentes y podemos compartir en cuanto a América Latina. Un grande abrazo. Soy Fátima da Silva, soy vicepresidenta de la Internacional de la Educación para América Latina. Canto Maestro. Yo que voy contenta por el día, pisando lajas, sintiendo vida. Creo ya tener otro mensaje que un gran amor. Y todo este camino es tan pequeño, parece grande, pero es eterno. Voy a caminar por tanto espacio. Cansaría de llorarte así, por tanta paz que espera los confines, pero tan simple. Es tanta la locura del amar así, que espero tu sonrisa, llorando en vida. Yo que voy contenta por el día, pisando lajas, sintiendo vida, creo ya tener otro mensaje y un gran amor. Y todo este camino es tan pequeño, parece grande, pero es eterno. Voy a caminar por tanto espacio. Tanta paz esperan los confines, pero tan simple. Es tanta la locura del amar así, espero tu sonrisa. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. La Cetera lanzó una campaña de firma en reclamo por las 11 provincias con cajas jubilatorias transferidas. Por ese motivo, esta semana se realizó una protesta, una concentración, un acto frente al Ministerio de Trabajo de la Nación. Vamos a escuchar de nuestra organización los testimonios del secretario de Asuntos Previsionales, Jorge Molina, y del secretario gremial, Eduardo López. En ese petitorio estamos planteando dos cuestiones. Un aumento extraordinario al mes de junio, ahora debería ser retroactivo, queremos que se pague en julio, pero retroactivo al mes de junio, pero que además a partir de ahora el índice sea trimestral, porque es la única manera justamente de poder paliar la inflación. Si dimos la batalla para defender el sistema previsional es porque queremos un gobierno que, además de mantener el sistema público solidario de reparto, la jubilación docente, garantice que no hay ajuste. Entonces también tenemos claro que, así como dimos la batalla contra el macrismo, no vamos a renunciar a tener una jubilación digna. Así que le quede claro a este ministerio que no está para ajustar y que de la Cetera vamos a dar todas las batallas que sean necesarias. Tenemos muy claro que acá estamos reclamando medidas coyunturales mientras haya alta inflación. Si hay alta inflación, los aumentos se adelantan y se trimestraliza, como trimestralizan los funes de Rioja o actualizan día a día el precio de los alimentos. Ahora, tenemos muy en claro que viene la derecha por cambios estructurales. A este gobierno le pedimos decisiones coyunturales en el marco hiperinflacionario. Y a los que quieren venir a hacer cambios estructurales, le decimos: acá hay un pueblo que resiste, acá hay jubilados que resisten, como resistíamos hace 67 años. Y no vamos a permitir que nos saquen la jubilación docente. Y si quieren hacerlo, nuevamente vamos a luchar junto a Cetera, como siempre lo hicimos. Gracias, compañeros y compañeras. Escuchamos sobre la concentración al Ministerio de Trabajo que realizó Cetera en reclamo por las 11 provincias con cajas jubilatorias transferidas, la palabra de nuestra organización, del secretario de Asuntos Previsionales, Jorge Molina, y del secretario gremial, Eduardo López. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. 15 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. Junto a la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas. Larara y larara y larara y la y larara y la y sácate el sombrero cuando lo digas. Oriental, lejana y pura,